Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana recorremos el país, recogemos historias contadas por las radios comunitarias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy volvemos a ocuparnos del tema del derecho a la vivienda, en este caso desde un lugar emblemático donde se impone, manda, impera el negocio inmobiliario. Recordamos a uno de los grandes hombres de la historia argentina que desde el norte fue clave para asegurar la independencia y echar a los invasores de la patria. Nos metemos en uno de los puntos del país donde gracias a la denuncia de las organizaciones y a una orden judicial pudo llegar la leche que iba camino a pudrirse en los galpones del gobierno. Y también repasamos lo que dejó otra semana de retroceso para el país y la justicia social, donde la verdadera casta volvió a mostrar sus métodos más sucios. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y finalmente dio un paso más el gobierno con la ley que sienta las bases para la entrega de las riquezas del país, elimina derechos de los trabajadores y perpetúa el poder de la casta de los más ricos. ¿No les da un poco de vergüenza intentar detener el progreso de Argentina? ¿No se han cansado ya de tomar decisiones para empobrecer a Argentina? ¿No se cansaron ya del poder por el poder mismo? Es momento de dejar de mirarse los pupos y empezar a ver qué pasa en Argentina de verdad. Las riquezas están. Los recursos están. Solo tenemos que aprobar una ley para empezar a explotarlas. Esto que le tenemos que dar la herramienta, el cuento chino, esto que le dieron a Macri. No, ninguna herramienta a una persona que piensa en destruir el Estado. Como se dijo, bien se dijo acá, el Estado es la educación, es la salud, es la seguridad, es la defensa, es la justicia, es la relación con los estados provinciales, es la relación con otros estados. Eso es el Estado. Esto no tiene la más mínima idea. Hace su ópera rock y canta ahí en el Luna Park, mientras que en otras partes están en sufrimiento pleno. Y la ley base le da carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan, a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora. Y para siempre. A los jubilados se le dice que tiene que esperar. Para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años. En el paquete fiscal para los más millonarios de la Argentina hay menos impuestos y estabilidad por 15 años. No hay ni una sola medida en este paquete, ni para los jubilados, ni para las pymes, ni para la clase media, ni para la educación, ni para la salud. Con los métodos sucios de la vieja política, el gobierno de Milei consiguió que el Senado apruebe la ley bases. Si no hubiera sido por el voto de la senadora de Neuquén, Lucila Krexel, no lo hubiera logrado. No es que hay una representante neuquina designada a la UNESCO, sino que ella negoció por sí misma. Esa es la diferencia. Ella está haciendo una cuestión, está usando su trabajo para obtener beneficios personales. Comprar el voto de una senadora es típico de la casta y de la vieja política. Meter infiltrados en las marchas, reprimir y armar causas penales contra quienes protestan también. Fueron detenidas mientras desconcentraban, pero aún así las fuerzas de seguridad intentan atribuirles carátulas truchas como daños y resistencia que no ocurrieron. Exigimos su inmediata liberación de las compañeras detenidas y de los compañeros detenidos. Como muestra, basta un botón, una estudiante, trabajadora y mamá, entre tantas detenidas y detenidos por protestar pacíficamente. El típico trato humillante, causas armadas y la inefable ayuda de la casta judicial de siempre para escarmentar al ciudadano o a la ciudadana que piense en salir a la calle a oponerse a lo que es injusto. Mi nombre es Silvia Oliva, soy la mamá de una de las detenidas que la detuvieron, la casaron literalmente en el día ayer en la marcha. Mi hija se llama Camila Juárez Oliva, es estudiante de la USAN del último año de Sociología, es compañera de la Asamblea de Vecinos de San Martín, es compañera de la Comisión de Familias y Mujeres Aeronáuticas. Camila tiene 33 años, es mamá de dos hermosos niños. Hay 7 compañeras detenidas. Las casaron literalmente, tanto a Cami y a otra compañera de Arauzán, las casaron el 9 de julio y Chile, o sea, a más de 20 cuadras del Congreso, las detuvo la policía motorizada. A su compañera la golpearon. Saya, se llama en este momento, no recuerdo el apellido. Las condiciones en las que están son deplorables y siguen en ese mismo contexto. Están tiradas en el piso, siguen esposadas. Esas son las condiciones en que las tienen. Y yo no sé si ya ustedes están al tanto, la causa ya pasó al juzgado federal y lo tiene la jueza Servini de Cubría y el fiscal Stornelli. Escarmentar, meter miedo desde el Estado, práctica típica de la casta más poderosa del país, es lo que pasó esta semana. Milei, Bullrich, Caputo son los nombres propios que la ejecutan. Personas, como Norma, las que la sufren, pero no dejan de verlo con claridad. Habrá que ver los rostros de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Estar ahí, digamos, firme y no se querían ir. La verdad que a mí me dolió el alma, digo, porque yo tengo a mis papás grandes, lamentablemente no lo tengo a mi papá vivo porque murió por el COVID, pero sí la tengo a mi mamá, que ella tuvo la suerte de jubilarse por una moratoria. Y ver ayer reflejado en varias mujeres jubiladas ahí, era la imagen de mi mami. Entonces, verlas ahí firmes defendiendo a nuestro país, a nuestro pueblo y a nuestras mujeres fue tremendo. Entonces, 24 horas después, nada, muy muy angustiada. Yo creo que eso, digo, este gobierno, obviamente que con estas acciones, con este tipo de represiones, quiere meter miedo, quiere que nos quedemos en nuestras casas, quieren callarnos de esa forma, ¿no? Entonces, pero obviamente que este gobierno siente una amenaza, ¿no? De ese pueblo organizado, de ese pueblo que no nos vamos a rendir, obviamente, digo, porque esta es la primera victoria, entre comillas, que tiene este gobierno, pero obviamente, digo, acá nosotros, en particular las organizaciones sociales, en particular los que pertenecemos a la economía popular, no vamos a dejarlo, no vamos a soltar la mano a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, todo lo contrario. Su voz se escucha en El Expreso Farco. San Martín de los Andes, una ciudad donde el derecho a la vivienda y la tierra está cada vez más lejos para la mayoría, mientras unos pocos hacen grandes negocios. Un pueblo en el que al menos de vez en cuando y a duras penas se consiguen pequeños logros. Nos lo cuenta Yanka Arias desde la FM Pocahuyo en El Expreso Farco. La vivienda, ¿un derecho o un negocio? Un saludo cordial a toda la audiencia del Expreso Farco. El acceso a una vivienda digna es un problema que atraviesa a gran parte de la población del país. San Martín de los Andes tal vez sea el caso más claro de emergencia habitacional. en nuestra ciudad, hace 20 años que se viene declarando la emergencia habitacional. La proyección de su crecimiento urbanístico para futuras generaciones casi que no existe. Los alquileres se cotizan para los turistas, lo que provoca una gran cantidad de alquileres solo por temporada y una gran demanda en materia de alquileres permanentes. Según el registro de demanda habitacional, son al menos 3.000 las familias que hoy necesitan un lugar donde vivir. Para empezar, podemos decir que San Martín tiene una muy pobre proyección sobre su crecimiento urbanístico, y más bien, se puede ver como acciones aisladas en algunos sectores y de algunos sectores. Desde el pueblo de montaña a hoy, pasaron 40 o 50 años. El crecimiento exponencial que tuvo estos últimos años da cuenta de la poca preparación que hubo para prever los problemas que tenemos hoy en cuanto a infraestructura y acceso a la tierra por parte del municipio. La situación actual es de colapso de infraestructura básica, acceso al suelo y a la vivienda. Incluso el alquiler permanente es casi inaccesible. La falta de tierras, alquileres y viviendas mantiene muchísimas familias sin acceso a estos derechos, sufriendo una crisis producida por los negocios exitosos de algunos pocos. Se estima que son 182 personas las dueñas del 60% de las tierras. El Banco de Tierras se creó para buscar resolver, paliar o parchear este problema, que son tierras que el municipio obtiene de las desarrolladoras a través de la reserva fiscal para construir viviendas sociales accesibles. Este cambio de ordenanza lo que hace es que un pedazo de tierra de las grandes desarrolladoras sean para el Banco de Tierra. Hablamos del 5%. De desarrollos gigantes que hacen barrios privados, exclusivos, de campos de golf, de terceras residencias donde la mayor parte del año se encuentran vacías. Hace un mes, en el Consejo Deliberante, el Consejo Asesor de la Vivienda presentó un proyecto de ordenanza que establece que los desarrollos inmobiliarios pongan a disposición tierra como recurso para el Banco de Tierras. Esto le permite al Instituto de Vivienda y Hábitat planificar y realizar acciones para solucionar la creciente demanda habitacional. En su momento, hubo intenciones por parte de algunos concejales de modificar la ordenanza, por lo que se decidió cambiar la fecha de tratamiento. Los vecinos y las vecinas que se acercaron a la banca del vecino se expresaron ante estas decisiones tomadas por parte del Ejecutivo Municipal. Trátese o den una respuesta mejor. Si lo que está es para solucionar algo que sabemos todos que no alcanza, que es poquito, que vamos a tener que ver cómo emparchar ciertas cosas que ya se vienen arrastrando de antes. ¿Qué proponen los otros bloques? ¿Qué proponen? Está el Consejo Asesor de la Vivienda, armemos uno, discutámoslo todo de nuevo. ¿Qué se propone? ¿Qué propuestas tienen? Porque nosotros como ciudadanos, como vecinos, proponemos, impulsamos, nos juntamos, tratamos de solucionar algo, pero desde algún recinto se ve como que se ponen frenos, que se ponen trabas, que no avanza. Yo vengo hace 3 años viendo esto, tratando de impulsarlo, y no hay respuesta. Y ahora cuando ya están todos los pasos dados para que se apruebe, digo, para mí es esto, ¿no? Como seamos conscientes de la problemática que hay. Y un poco a lo que se decía, se viene tratando de que no se hayan tomas, se viene tratando de paliar la problemática de distintos espacios que no son responsables de hacerlo. No somos responsables de hacerlo. Y quienes las tienen la responsabilidad, tienen que hacerlo y proponer. Finalmente, este jueves, en el Consejo Deliberante, fue puesta en consideración nuevamente y se aprobó el proyecto de ordenanza de cesión de espacios verdes y reserva fiscal. Se hace necesario que existan normas, que hay que construir normas, pero también esas normas deben contemplar el bienestar común de toda la sociedad. Y yo lo que visualizo que llegar a estos pequeños logros es una larga pelea de años y que nunca viene con una respuesta contundente a la emergencia habitacional. Son paliativos que seguirán haciendo agonizar a las familias que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. La verdad que contenta con la decisión que han tomado todos y que sea para el pueblo, ¿no? Que sea para la gente que lo necesita realmente. Y quiero felicitar a todos los compañeros que están de este lado, a toda la gente, por esta lucha que se ha ganado. Nosotros consideramos que es una batalla nomás que ganamos porque todavía no está nada puesto en la cancha, digamos.